tarde nublada como las demás. Salgo a buscar un poco de suerte. Sé que la vida me ha tratado mal. No sé si será mañana, pero estoy consciente. Bajo la luna llena, salgo en busca de fortuna. Daría la vida por ella, porque la oportunidad es una. El escritor es que bajaba la luna solo para que la tocase y volase con mi tema mientras tú los escuchases. Tú la reina del príncipe, yo el rey de la prince. Desde los 15 traficando las libras de cince para comprarte el mundo, cueste lo que tenga que costar mi Cinderella. Aquí está el zapatito de cristal y digo, mueve tu figura de championa. Nadie como tú en la zona, mi Dios me perdona cada vez que toco otra mujer, porque nunca va a ser como las veces que tuvimos sexo en el amanecer sudando. Dos, la tensión bajando, yo sigo esperando, solamente dime hasta cuándo, porque no he parado de pensar, mi vida no es igual, el mundo sigue, pero este reloj no va a parar, el príncipe. En una tarde nublada como las demás, salgo a buscar un poco de suerte, sé que la vida me ha tratado mal, no sé si será mañana, pero estoy consciente. Bajo la luna llena, salgo en busca de fortuna, daría la vida por ella, porque la oportunidad es una. Bajo la luna llena, salgo en busca de fortuna. Daría la vida por ella, porque la oportunidad es una. This is baby, another one. Princey, once again, Aldo. You're a good boy, Aldo. Aldo. I throw Memo. I'm one sense. Rockwise.